palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. Estudiando el pasado. ¿Nombre? Mi nombre es Enrique Coraza de los Santos. Actividades. Yo estoy actualmente terminando mi doctorado y como investigador en el área de Historia de América del Departamento de Historia de América, de Historia Moderna, Medieval y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Resido en Salamanca desde hace 7 años, donde me vine para completar mis estudios y hacer el doctorado. Tengo 39 años. Lo difícil de la recuperación de la memoria. Dentro de eso, yo me ocupo de un aspecto que es el exilio, porque también debemos considerar que la represión no es un... o las consecuencias de la represión no terminan cuando termina la dictadura, sino que se continúan dejando secuelas en las personas, en la sociedad, en la cultura. Y una de esas secuelas tiene que ver con los procesos de revisión del pasado. Eso es un elemento que se da al final de toda dictadura, de todo proceso de ruptura institucional, y que tiene que ver con la necesidad de recuperar la memoria, justamente las memorias de la represión, que se da en todos los países, que en algunos países ha sido silenciada por diferentes procesos, como en el caso de España, donde los pactos políticos llevaron a un intento de silenciar la memoria. Hoy estamos viendo que eso, la memoria no se puede silenciar, se puede acallar, pero por determinadas circunstancias en cierto momento va a florecer nuevamente y va a aparecer y va a ser visible. Analizar las memorias es analizar cómo una sociedad ve su propio pasado. En ese pasado social, en ese pasado cultural, en ese pasado político, se ve a sí mismo, se proyecta a sí mismo y establece una relación entre su vivencia personal y la vivencia a nivel colectivo. Y eso es muy importante porque tiene que ver con la identidad de las personas y cómo pueden reelaborar su propia historia y en muchos casos cómo poder seguir viviendo, que tiene, en definitiva, tiene que ver con eso, cómo uno es capaz de vivir o de sobrevivir y después seguir reconstruir su vida después de estos procesos. Y en las memorias observamos que no todas las memorias son iguales, que se reelaboran de forma diferente, y una de las memorias que aparece como más silenciada es la memoria del exilio. Si nosotros observamos a nivel social, incluso a nivel académico, lo que tiene que ver con qué se ha escrito o qué relatos se han hecho sobre el pasado, uno de los relatos más silenciados es el relato del exilio. Y es una vivencia traumática que guarda una relación muy conflictiva con el interior, ¿no? Tiene que ver con cómo los elaboran los exiliados y cómo lo elaboran los del exilio, ¿no? Y que creo que es un elemento que todavía aún, no solo para el caso uruguayo, para el caso argentino, para el caso chileno, que son los casos que yo he tenido más cercanos, son procesos que siguen abiertos. Los estudios que se hacen. Sí, pero lo que se observa es que en el caso de los estudios, que es un reflejo de la sociedad en definitiva, se han dado en forma, digamos, con altibajos. Como decía, Lo que más se ha estudiado en el caso de las dictaduras ha sido las consecuencias que tienen que ver con las cárceles, con los desaparecidos, pero ha habido mucho menos estudios o mucho menos conciencia y memoria sobre el exilio. La gente que sufrió la represión de diferentes formas está reelaborando permanentemente sus discursos y sus historias. Entonces existe una lucha permanente por las memorias. ¿Quién es el que cuenta y de qué forma lo cuenta y quiénes son los protagonistas? Hay una cosa que yo intenté hacer un trabajo de eso cuando estaba en Uruguay, que tenía que ver justamente con las historias de los familiares de aquellos que habían sufrido directamente la represión, ¿no? Los familiares de las víctimas. Y eso desde dentro es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer desde Uruguay, porque tiene que ver con muchas veces con procesos de identidad muy muy fuertes y muy serios y en muchas cosas muy muy traumáticos. Sí. Entonces, desde fuera muchas veces es posible hacer cosas que desde dentro no se pueden hacer. Y además hay un elemento que tiene que ver con el trauma, que es muy muy fuerte y que además lo observas cada vez que vas a hablar con cualquier víctima de la represión. Lo primero que tienes que hacer es posicionarte, bueno, quién soy, de dónde vengo y qué intento hacer. Porque son procesos que están vivos que todavía muchos no han sido resueltos. Yo he hablado con gente que me ha dicho, bueno, es la primera vez que hablo de esto. Y me ha pasado con gente que he entrevistado en Uruguay, porque saben que yo voy y me vuelvo. O sea, yo no me quedo allí y no estoy haciendo algo que va a aparecer allí en ese momento. Entonces, por eso sí me cuentan cosas que tal vez si yo viviera allí, estuvieran haciendo el trabajo allí, no me las contarían. Entonces, esto tiene que ver también con procesos de memoria social y de cómo la sociedad ha reelaborado estos temas. Y es un tema pendiente en Uruguay todavía. Memorias para armar. Eso yo creo que es uno de, como digamos, proyectos de recuperación de memoria, a mí me parece uno de los proyectos más importantes. Pero también, entre otras cosas, es posible porque está escrito. Si fuera en forma oral y contado en forma pública, tal vez no sería, porque mucha gente que ha enviado sus testimonios es en forma anónima, es a través de una carta. ¿Eh? Exactamente, pero la visibilidad es otra cosa, tiene que ver con otros procesos. Entonces, incluso yo creo que para el nuevo gobierno en Uruguay es uno de los grandes elementos de la agenda política, seis pendientes, y que está dentro de las expectativas de muchos de los electores de Frente Amplio. Bueno, ¿cómo se va a abordar ese tema, ¿no? ¿Qué abordaje va a tener? Y bueno, de eso va a depender también mucho de los apoyos o no que pueda tener este proceso. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.